Te dejo con algo para recordar con la Orquesta Ritmo Oriental, agrupación de música popular bailable cubana fundada a mediados de la década de 1950 por Elio Rebé, que ha contado con la presencia de afamados músicos como Enrique Lazaga, Pedro Calvo, Tony Calá y David Calzado. Escucha, Yo Bailo de Todo. Bailar, bailar, José. Bailar, bailar. Entramos al corazón de cada cenaguero. Una transmisión desde el sur de Matanzas. Esto es Pégate a mi ritmo, siempre cerca de las estrellas. Laura Roda Santana, conocida popularmente como Lady Laura, es una joven vocalista cubana cuya carrera enfocada en géneros musicales tales como la fusión de la música urbana y el reggaetón, el pop, la balada y el bolero, se proyecta en la actualidad como una de las más seguidas y representativas de la música cubana. Aunque Lady Laura se destacaba en presentaciones escolares como una joven talentosa para el canto, es cuando termina sus estudios de artes plásticas y se muda a la provincia de Matanzas para estudiar canto y perseguir su sueño en la música. En ese momento comienza su carrera profesional junto a Azúcar Caliente, la banda de música popular cubana donde desarrolla su arte. En poco tiempo fue tanto su desarrollo que decide dejar la agrupación y lanzar su carrera en solitario, logrando colaboraciones con artistas como El Chacal, con el éxito musical Loca, que le dio la oportunidad de defender el género de la música reggaetón y urbana, logrando tener una mayor visibilidad de mercados más jóvenes, seguidores de este estilo. Luego graba el tema Miénteme con el cantante cubano El Micha. Después llegaron temas como Amnesia y Me Gustó, ambos en colaboración con el cantante cubano El Taller. Para estar cerca de Lady Laura, escucha No Me Controlas con la señorita Dayana. No te emociones y ¿qué te preocupa? Tu problema es que de mí no te puedes olvidar. Tu problema es que si mi vida no es igual. Me conoces y sabes que yo no tengo freno ni pared. Yo no soy tuya ni de nadie. No me entraré en detalle. A mí tú no me controlas, controlas. No, no lo hice. A mí tú no me controlas, controlas. No, y no me quemes, bebé. No desesperes, cógelo easy. Que cuando tenga tiempo te llamo. No soy pa' drama, no pa' crisis. Entiende que ya nada es igual. Después de ti hay alguien más. He cambiado tanto desde que no estás. Que si nos encontramos te vas a asustar. A mí tú no me controlas, controlas. No, no lo hice. A mí tú no me controlas, controlas. No, y no me quemes, bebé. Todas las mujeres no somos iguales. No se compra el corazón con dinero ni collares. Pero esa vueltita conmigo no vale. Así que dale don, dale. Entiende que ya nada es igual. Después de ti hay alguien más. He cambiado tanto desde que no estás. Que si nos encontramos te vas a asustar. A mí tú no me controlas, controlas. No, no lo hice. A mí tú no me controlas, controlas. No, y no me quemes, bebé. A mí tú no me controlas, controlas, no. Y no me quemes, bebé. Lady Laura, tu criatura, baby. Tu criatura, bebé. Tu criatura, bebé.

pégate a mi ritmo. Un sello diferente pa toda mi gente. Donde la música es la protagonista. Pégate a mi ritmo está dedicado a los jóvenes enagueros y por tanto, la música es la protagonista de cada encuentro. Escucha ahora a Cristian y Rey, Sandungueate, y al dúo Iris, Casualidad. Lo de siempre, sandungueando. Cristian y Rey, Miki Miquiendo. Hoy la noche se presta, va a formar mi fiesta. Tú sabes, va a formar lo mío, la noche entera. Natural, detallando desde de luna que me estremecían con su hechizo. Y yo ofreciéndoles todo como sacrificio. Dime qué sugiero, qué sentiste al menos, si sobraba el mundo alrededor. Fue testigo el cielo, mágico el momento. Dime si al pedirle a las estrellas hoy ese deseo que anhelas tener. Porque el mío al menos será siempre encontrarte otra vez. Porque el mío al menos será siempre encontrarte otra vez. Juegas a amar, aún sabiendo que puedes perder. Reglas pondrás y presiento que puedo caer. Hasta creerme adicta y cómplice de esta locura. Déjame librarte el alma de tanta gordura. Y dime qué sugiero, qué sentiste al menos, si sobraba el mundo alrededor. Fue testigo el cielo, mágico el momento. Dime si al pedirle a las estrellas hoy ese deseo que anhelas tener. Porque el mío al menos será siempre encontrarte. Qué sugiero, qué sentiste al menos, si sobraba el mundo alrededor. Fue testigo el cielo, mágico el momento. Dime si al pedirle a las estrellas hoy ese deseo que anhelas tener. Porque el mío al menos será siempre encontrarte otra vez. Porque el mío al menos será siempre encontrarte otra vez. Será siempre encontrarte otra vez. Dime qué sugiero, qué sentiste al menos. Será siempre encontrarte otra vez. Siempre encontrarte otra vez. De impacto. Compositores de Cuba y Puerto Rico, su tierra natal, escogió Gilberto Santa Rosa al conformar su disco Colegas, para el cual convocó amigos de ambas naciones, a quienes se le sumó el dominicano José Alberto, el Canario. El disco contiene canciones como La Familia, Camínalo, Bam Bam Queré, Que Se Sepa, Mascote, Apaga la Luz, Por la Calle del Medio, Nos Vamos a Bailar el Son, Que Seas Feliz, La Vida es un Sueño, Ocana Sordi, Bailadores, El Mejor Sonero, Estoy Como Nunca, que canta junto al conterráneo Carlitos Ramírez, ex integrante de la orquesta de Rafi Levit, y La Selecta. Este tema, popularizado en nuestro país por Eliades Ochoa, constituye la propuesta de esta sección de impacto. Estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Sabes que estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Fíjate bien el porte que tengo y con el gran avance que vengo, echando un pie para adelante con mucho plante, ya usted lo ve. Echando un pie para adelante con mucho plante, ya usted lo ve. Dime, estoy como nunca, estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Estoy como nunca, oye Gil, Carlito, como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Los que pensaban verme hecho tierra y que creían ganarme la guerra, conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. ¡Te gané! Pensaban verme hecho tierra, les gané la guerra. nunca. Tú no ves cómo estoy, ahora sí estoy como nunca. Esta salsa sí es sabrosa, esta salsa sí me gusta. Ya tú no ves cómo estoy, ahora sí estoy como si nunca. Si yo soy romántico, me encantan los clásicos. Me gusta el bolero, soy sonero y me gusta la rumba. Ya tú no ves cómo estoy, ahora sí estoy como nunca. Tenemos las cuatro mejores canciones posicionadas en el listado de música urbana del sitio web Pista Cubana. En el cuarto lugar está Otra Boca de Diván y Diana Fuentes. En el tercero, ¿Cuánto Vale?, Lenier y Yandel. En el segundo lugar, Me Estoy Curando de Alex Duval y Jacob Forever. Y el primer lugar lo ocupa Si Nos Pasamos de Tragos por Lenny de la Rosa con Tito el Bambino. Que estoy intentando engañarme en esta habitación con otra piel y otro cuerpo que acabo de conocer. Ay, aquí estoy en una cama extraña pagando mi error. Pues te confieso que yo estoy besando otra boca, pero la tuya es la que me importa. Perdóname, no sea mala. que extraño. Diva, Diana Fuentes, perdóname, no sea más. Que no está Jay Shimo. Tequila que bebimos juntos. Desde la última nota no he vuelto a tomar. Hicimos el amor y nos fuimos del mundo. Con unas ganas locas de esas que no se puede parar. ¿Qué precio tienen tus ojos? ¿Qué precio tiene tu mirada? Yo te lo arriesgo todo. ¿Soportas verme bien o qué? ¿Lo haces pa' molestarme? No sé qué ganas con eso. ¿Será joderme la vida? No vengas con cuento ni falso amor. No creo en tus mentiras. Tal vez fue fácil para ti decirme adiós. Quizá tú no sentiste lo mismo que yo. Ahora vas a hablar de amor. Cuando tú nunca me amaste, si todo se terminó, fue porque tú lo acabaste. Ahora vas a hablar de amor. Cuando tú nunca me amaste, si todo se terminó, fue porque tú lo acabaste. Y todo lo que un día vivimos tú y yo, tú sola te encargaste de romperlo. Ya me estoy curando. Ya me estoy curando. Y todo lo que un día vivimos tú y yo, tú sola te encargaste de romperlo. Y ya me estoy curando. Me estoy curando. Y ya me estoy curando. Y voy superándote. No hay vuelta atrás, no hay regreso. Tanto daño que me hiciste que no sé por dónde empiezo. Esto era para dos y solo estaba yo. Mientras te hacía el amor, tú solo tenías sexo. Y ahora vienes, eres que sigo sin entender. ¿Qué pasó, bebé? No te funcionó con él. Fingiendo ser feliz en cada post que subiste. Y ahora manda mensaje porque te arrepentiste. No sé qué ganas con eso. será joderme la vida. No vengas con cuentos ni falso amor, no creo en tus mentiras. Ahora vas a hablar de amor cuando tú nunca me amaste. Si todo se terminó, fue porque tú lo acabaste. Ahora vas a hablar de amor cuando tú nunca me amaste. Si todo se terminó, fue porque tú lo acabaste. No, oh, oh, oh, oh. Y ya me estoy curando, y ya me estoy curando. Estoy curando, sí, ya me estoy curando. Kiko Forever, Alex Duaya, Alex Duaya, Kiko Forever, RPM Music, Forever One Music. Baile, el bandolero, improvisado ya. Soltera y bien bonita es. Qué afortunado esta vez. Porque la invité a bailar. Cual locuro conmigo se fue. Olvidamos si hay alguien más. No sabemos qué va a pasar. Si nos pasamos de tragos, dime qué quieres que hagamos. Nos quedamos y bailamos. Pago la cuenta y nos vamos. Si nos pasamos. Porque le invité a bailar, pa'l oscuro conmigo se fue. Olvidamos que hay alguien más, no sabemos qué va a pasar. Y bailando no, los tragos dañándonos. Te metes por el calor, porque sudado es mejor, así es mejor. Y bailándonos, los tragos dañándonos. Te metes por el calor, porque sudado es mejor, así es mejor. Si nos pasamos de tragos, dime qué quieres que hagamos. Nos quedamos y bailamos, pago la cuenta y nos vamos. Si nos pasamos de tragos, dime qué quieres que hagamos. Nos quedamos y bailamos, pago la cuenta y nos vamos. Dímelo Tito, Lenny de la Rosa, Patrón, la sociedad del dinero, Rubra, apunta la caída del palo, obligado. Dios te lo dije, el N de la Rosa, que los me envía. Lo que quieres escuchar está aquí. Pégate a mi ritmo, donde la música es lo primero. Un recorrido por la música rock tras los pasos de las grandes agrupaciones de este género. Estamos rockeando por el mundo. Recordada por haber sido la primera banda de rock cubano integrada por varias mujeres, Hipnosis fue y es aún uno de los hitos más importantes del género en nuestro país. Su capacidad para interpretar desde el trance hasta el power ha pasado también por el Dead y el Gothic, sumada a una puesta en escena que mezcla increíbles vestuarios con diseños de luces muy atractivos. Hicieron que desde su fundación en 2001, muchos fanáticos del headbanding persiguieran por los escenarios a esta alineación que encabezan Fanny Tashin y Giovanni Millet. Si fuéramos a poner un ejemplo de su éxito, habría que mencionar The Choosing Only, 2004, álbum en el año siguiente, compitió por diferentes premios y cuyo video homónimo tuvo un gran impacto en los premios Lucas. Escucha Far to Change. Porque la música es la protagonista, pégate a mi ritmo. Es un hit. Boots de Betsy es una de las canciones que están marcando los éxitos de 2021. El pasado mes de mayo de 2021, la banda de pop nos deleitó con este gran tema en inglés que irrumpió con fuerza. Los chicos de Betsy nos proponen un cóctel de música pop y disco aderezado con electrónica para este sencillo. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh,

Desde este punto del día. Lo que más sonó. Entre las canciones más escuchadas de 1999 se encuentra Living, la vida loca, por Ricky Martin. Fue compuesta por Luis Gómez Escolar y llegó a los primeros lugares del ranking de 1999. La canción ganó varias nominaciones a los premios Grammy. Pégate a mi ritmo, te da la posibilidad de escucharla una vez más. La reina de la noche, la

says. Chillin' in the auto gram with my man's grills. James moving nicotine, save for the feds. Yeah, we got that white girl, so we make those grill checks. Fuck a white girl, book, bill, neck, karate chop, a grill, bitch, I kill. Born from the center of a storm, all the boys slapping thumbs about how they're hard, hit them harder. Marcher to the swag on the corner, beat the girl up with the drums as the bass makes that tick. Despertando una ilusión. De discos en la FM Cenaguera. Bueno, mi chiquitica, andan diciendo que yo soy. De discos en la FM Cenaguera. El CD Made in Habana del cantante Isaac Delgado fue publicado por la casa disquera Egren en 2016 y tuvo una nominación al premio Cuba Disco en la edición de 2017 en la categoría Música Bailable, en su apartado para maestros. Este es el más reciente fonograma del Chévere de la Salsa y marca la continuidad de su trabajo en la capital de todos los cubanos, con un estilo definido dentro de la timba y la salsa. En su variante, conocida como erótica, Isaac nos entrega casi una docena de temas, donde combina diversas autorías y cuenta con la participación de vocalistas cubanos y de otras latitudes. Del CD Made in Habana de Isaac Delgado, escucha con Ricardo Leiva, Caminando, en Nuestro Amor y La Mujer de Mi Vida. La codicia desmedida la conocí caminando, caminando. La mentira del que miente, el poder de la verdad, la locura del demente, la conocí caminando, caminando. El perfume de una flor, lo bueno del amor, contigo lo aprendí. Y lo más del mundo, lo conocí caminando hasta aquí. no es imposible ni digno de temor. En nuestro amor opera el equilibrio como un cielo de vidrio resistente al vapor. En nuestro amor no existe la deshonra, aunque abril sea sombra de algo que no llegó. Más el error me costaría perderte y obliga a ver la suerte atada a tu favor. En nuestro amor se impone la experiencia y brilla tu inocencia como la luz del sol. En nuestro amor se imponen tantas cosas que luchan entre rosas la edad contra el valor. A nuestro amor no hay nada que lo ampare si la nostalgia sale generando calor. A nuestro amor no hay nada que lo ampare, tal parece que vale como vale el dolor. Primera vez y mirarte bastó, al menos para saber que eras tú lo que andaba buscando como mujer. Fue la segunda vez y tocarte bastó, al menos para saber el misterio, el encanto que escondes sobre tu piel. Y me bastó tan solo una mirada, un gesto tuyo, para dejar a un lado hasta mi orgullo, para poner a tu merced mi corazón, para saber que esto era amor, para saber que esto era amor. Es que tú eres la mujer de mi vida, porque cuando escucho tu voz encuentro las palabras perdidas, las que el viento me robó. Y es que tú eres la mujer de mi vida, la que en algún sueño me amó, tú la que me salva y me inspira, tal como un regalo de Dios. primera vez y besarte bastó, al menos para saber que sería capaz de morir por besarte otra vez. Y me bastó tan solo una mirada, un gesto tuyo, para dejar a un lado hasta mi orgullo, para poner a tu merced mi corazón, para saber que esto era amor, para saber que esto era amor. Es que tú eres la mujer de mi vida. Porque cuando escucho tu voz, encuentro las palabras perdidas, las que el viento me robó. Y es que tú eres la mujer de mi vida, la que en algún sueño me amó, tú la que me salva y me inspira, tal como un regalo de Dios. Esta vez me demostró que a la tercera va la vencida, porque hasta por Dios te juro que yo quiero estar contigo el resto de mi vida. Yo quiero que seas por siempre dueña de mi corazón, la mujer de mi vida. Eres bella inspiración, mi preciosa consentida, la mujer de mi vida. Y en cada beso tener una aventura de amor, la mujer de mi vida. Tú has sido lo más lindo que me pasó, por eso tú eres, es que tú eres la mujer de mi vida. Porque cuando escucho tu voz, encuentro las palabras perdidas, las que el viento me robó. Y es que tú eres la mujer de mi vida, la que en algún sueño me amó, tú la que me salva y me inspira, tal como un regalo de Dios. Pégate a mi ritmo, la forma ideal de despedir las tardes dominicales, acompañados con lo mejor de la radio. Cambiamos el ritmo, Sur Caribe, añoranza por la conga, y después Michael Blanco con Yoruba Andavo, La Cafetera. Pienso que tú cuida bien a tu beba, porque viene el lobo y luego botellas de ron de Caribe refino. Una para conga y otra para el camino. Que al igual que la conga, la gente me sigue. Siga para chanto, come su Caribe. Que yo no quiero molote, ni quiero relajo. Luego de la conga, vaya pa'l trabajo. Si los tantos son tantos, son tantos matando. Óyeme, Maye, ya no juegues con los santos. Que los mejores congueros tienen disciplina. Sigan arrollando y paren en la esquina. Con el chenche bochenche cualquiera va a caer. Pónganse la capa que ahorita va a llover. Y para despedirme que canten los cantantes. Oigan, santiaguero, sigan adelante. No, esto es una mezcla que esto es una locura. Yoruba andao y salsa mayor, candela. ¡Ay, toma! ¡Vamos! Oye, ¿tú no tienes un poquito de café por ahí? ¿Para qué? ¿Tú tienes cafetera? Y suena. Thank you. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, La Voz de la Victoria, lo más pegado en nuestra cadena provincial de radio. ¡Adelante! Seis emisoras cubanas, seis sonidos caribeños. Los temas más pegados en la cadena provincial de radio son Una mentira bien contada por El Noro y Primera Clase y Sabor a miel por Yulaisis Miranda. Hablaron de guara que querían guara con la guaramina. Están diciendo la gente en la esquina que el pescado tenía hueso y el pollo espina. Y yo haciéndome mareado, mirando al equivocado que te contamina. Te está diciendo mentira, mentira, mentira, mentira, que sabe aquel que nunca ha cruzado un muro, que no conoce el futuro, mucho menos su presente. Que sabe aquel que sabiendo lo que pasa apuesta por la ignorancia, que se le facilita, que se le facilita. Y todas, todas son mentiras, mentiras, mentiras. No las viste pasar, cascabel. DJ Neno, ¿qué sabe aquel? Dime quién libera al hombre de su ignorancia. ¿Quién sabe aquel? Dime quién se atreve a decir toda la verdad. No, ¿qué sabe aquel? No me digas que humildad es sinónimo de elegancia. ¿Quién sabe aquel? Conozco a muchas personas que nunca han ido a un hotel. ¿Quién sabe aquel? Su educación y cultura se le nota la distancia. ¿Quién sabe aquel? A la distancia. ¿Quién sabe aquel? ¿Qué sabe ese men? ¿Quién sabe aquel? ¿Quién sabe aquel? Mira a ver quién fue el que le mintió. Te aseguro que ese no fui yo. Solo sé que lo cogieron con la mano a la cintura, haciendo tangana en la esquina, viviendo de un cuento ajeno. Con la mano a la cintura, y lo enguipiaron y le metieron el veneno. Con la mano a la el muchacho cintura, no era malo, y al final se lo comieron. Con la mano a la cintura, como se murió Ricky. Con la mano a la cintura. cuenta pago. Traigo en mi sangre herencia africana, también te traigo de la española. Soy la mulata criolla, esa mulata que sabe a miel, bendición de Ochun y Yemayá. Y la sonrisa de papá en lengua lo traigo todo, señores. Y mi cuerpo sabe a miel. Traigo la esencia musical de ayer, de Cuba linda que me vio nacer. El son montuno, la rumba buena, esos que siempre yo defenderé. Esa mulata que sabe a mí, la bendición de Ochun y Yemayá. Con la sonrisa de papel lengua, lo traigo todo, señores. Mi cuerpo sabe a miel. Traigo la esencia musical de ayer, de Cuba linda que me vio nacer. El son montuno, la rumba buena, esos que siempre yo defenderé. Soy piel canela, soy la habanera. Cantar y te repito que sabor a miel tiene mi cuerpo y sé que te encanta. Te traigo mi sentimiento y la miel es mi condimento. Anda, eso te lo digo yo. ¿Qué? Te traigo mi sentimiento, la miel es mi condimento. Con tremenda sabrosura, eso es lo que traigo. Te traigo mi sentimiento, la miel es mi condimento. Te acompañamos hoy, Ociel Morejón, en la atención de controles. Dirección de Kenia Otaño Fundora. Guión y conducción de Ailiris Gutiérrez García. Gracias por la sintonía. Feliz domingo.